Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrá. Hablando de alegría y la alegría que genera la música, la alegría también que después la música hace que se replique en muchos lugares. Nominados a los Latin Grammys, lo voy a decir como si fuese el anuncio oficial, dale, porque aprovecho que soy locutora y no sé qué. Entonces en la fiesta no sé qué, hay una celebración y dicen, bueno. Y los nominados para los Latin Grammys 2013 son Eruca Sativa. ¡Bravo! Thank you. Lula, Brenda, Gaby, qué placer tenerlos acá. Saben que hace un montón que queríamos charlar con ustedes. Te tocó un día bastante especial. Y justo, es que soy como la señora en algunas trae cosas. Suerte. Trae suerte. Este programa trae suerte. Hoy tenían que venir. Sí, la verdad que sí. Solo en ese sentido, como la señora. El resto contenta, nada, por sí. favor. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones gracias. Porque, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. No se puede creer. Un camino hecho tan de veras, con tanta sangre puesta, con tanta honestidad, con tanto talento, y con tanto paso a paso, y con tanto pies en la tierra, y con tanta buena gente. Y encima llegar a estos lugares, la verdad que nada, uno se pone muy contento por ustedes, por eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Quién llamado telefónico? Fue re loco, porque yo estaba en el Twitter, okay. Estaba tuiteando, ¿no? Y de golpe alguien pone, Eruca nominado en los Latin Grammy Awards 2013. Sí, Twitter, Lula. Claro, y entro, digo, bueno, voy a entrar a la fuente para no pifiarle, porque siempre me mando algún moco con los Twitter, yo que me creo noticias que no son, ¿viste? Sí. Entonces entro a latingrammy.com y veo nominados, categoría número 10, mejor álbum de rock, ¿sí? Blanco, Eruca Sativa, primeros. La primera. Digo, ¿qué? Y ahí nomás le llamo a un griterío, la llamo a Brenda gritando, sí, a Gaby gritando. Sí, no entendíamos nada. Y sí. Tremendo. Yo digo, no puede ser, Dios. No. Se equivocaron. No, pues, sí, no, un error. No me voy a equivocar, voy a entrar a la página oficial y lo voy a leer. Y lo leí. No lo podía creer. Y los gritos en familia, también los llamados telefónicos. A mí se me empezó a colgar el teléfono porque me empezaron a entrar mensajes. Junto con Lula me escribió Edu Vergallo, que es un ingeniero, un gran amigo nuestro. Un amigo. Me puso boludo. Me mandó la foto de la compu, ¿viste? Boludo. No llegó ni a poder terminar. No llegó ni a escribir nada. Fue tremendo. Yo estaba derrochando glamour en el 42, yendo a una nota, a una reunión. Y me quedé como helado, ¿viste? Bueno, y al toque ahí me llamó Lula para decirme que me gritaba como muy salvajemente. Y no, ahí nos... no entiendo por qué, ay, la verdad. Yo no sé si me sé gritar, y ahí nos empezamos como a llamar entre todos, ¿viste? Qué sé yo, y fue como una... Ay, la segunda felicidad. Sorpresa fue decir, ah, porque tenemos que ir a la entrega. Claro, no, claro. Solo no es que solo te nominas, sino que tenés que ir a la red carpet. Obvio. Y ahí sabes los consejos que yo te escuché que te dieron, ¿no? Sí, no. Los tacos anchos. Todo. ¿Sabés quién me lo dio el consejo? ¿En qué camarín? y estabas ahí. Oh, Dios mío. Tenemos que tomar clase ya, ¿eh? Vamos a tomar clase ya. ¿Vos para te imaginás esta imagen? O sea, estas tres personas en una red carpet el los 21 re-imagino. De noviembre en Las Vegas. Los reimagino. Las y Vegas. Yo cuando vi que era en Las Vegas dije, no, hay que ir, sí o sí. Hay que ir a ganar romper, o perder en Las Vegas, obvio. Es de lo más glamoroso que nos ha pasado claro, en la vida. Claro. Vamos a ir a vivir eso. Por el viaje, sí, garpa. Por ir a tirar unas fichitas al casino. Y están nominados. Aparte ya les cuento, no saben el circo que les hacen. Ah, sí. Les hacen, porque vienen los Yankees. Es bien los Yankees. Pero bueno, Estamos todos muy contentos. Yo siento, me siento como parte de la familia porque ya saben que los quiero mucho. Sentite, claro. Y bueno, y sé el valor que tienen todo. Y sé también el camino que recorrieron y todo lo que tuvieron que hacer. Y sé que también hay gente fundamental detrás de esto que ayudó también a que esto suceda. Y justamente quiero darles una sorpresa y quiero felicitar también a alguien que seguramente en este momento está muy contento con las nominaciones de los premios, porque muchos de los discos, o los discos más nominados, por lo menos, que están para los Latin Grammys, son de producción artística de él. Estoy hablando de Rafa Vila. Buenas tardes, Rafa. Qué groso. Ay, lo quiero escuchar. Teruca, carajo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Qué groso. Y acá, re triste, no sabés, no sé qué hacer. Una tristeza que nos... Bueno. Hola, Rafa. Hola a todos, la verdad que Lula, a Gaby, a todos. Vamos los saco aguja que se viene. Vamos los saco aguja. Esto es una interna que quiero hay que avisar ver, que alguien le dijeron. Aparte lo que más me interesa es ver la prueba de esto. La primera caminata. Voy a caer con yeso a los Grammy directamente. Bueno, vamos a aclarar. Tiene mucho glam. Vamos a aclarar un poco esto. Estoy muy contento, la verdad que... Rafa. Con una inmensa felicidad también, un poco me enteré, si bien lo estaba esperando este día, medio que hoy me hice un poco el otro para no estar tan pendiente. Sí. Y a medida que iba yendo las nominaciones, la felicidad era tremenda, pero ellos saben ahí, los Erucas saben cuánto significan y me pone muy, muy feliz porque creo que es una de las bandas que más promete y que más futuro tiene y... Gracias. Y yo soy un poco feminista, así que apoyo la movida femenina y las chicas. Muchas gracias. Adelante, no te creemos nada de eso último, pero igualmente estamos muy agradecidas. Gracias, gracias Rafa, por eso último, ¿eh? Gracias. Gracias. Debes estar cansado, ¿no? Banda de chicas. La banda de chicas. Yo soy una chica más. Bueno, estamos en comunicación con Rafa Vila, que para quienes no lo conocen, es un productor artístico muy importante de nuestro país, que, insisto, tiene mucho que ver para las nominaciones y para también para que estos discos que Dile Curia aquí, estas canciones de Le Curiaqui, también Eruca. Tiene mucho que ver con Blanco, Rafa. Exactamente, así que... y eso quiero que nos cuentes, Rafa y ustedes. Rafa, cuando llegó Blanco a tus manos o llegó la posibilidad de editar Eruca, ¿cómo fue y cómo lo hiciste posible? Mira, creo que lo tenemos grabado los cinco, ¿no? Los tres y Pablito también, a quien le mando un gran abrazo, que fue una reunión increíble en la oficina. Si bien a los Eruca, voy a contarles un poquito, los venía como siguiendo muy de cerca de lo que estaba pasando, sabía perfectamente lo que estaban generando en los shows y la banda cómo crecía, gente en el negocio muy querida, como el chino del Roxy, que cada tanto me decía, Rafa, Eruca ya corta 100, corta 200, Eruca corta 300, Eruca explota. Venía todo como un seguimiento musical de lo que ellos venían generando hace unos cuantos años y la venían peleando. Y la verdad que cuando aparecieron con Blanco, ya Blanco estaba bastante cocinado y lo trajeron así con la clásica humildad que tienen ellos y lo pusimos en la oficina ahí a escuchar, a ver qué cosas podíamos observar al respecto. Y creo que fue la sensación, fue poner play y no poder parar de escuchar ninguna de las canciones de las maquetas que ya venían como muy armadas. Y creo que lo único que les dije, wow, no dije otra cosa que eso. Gaby creo que se acuerda bien de... Yo me acuerdo porque fui la vez que fui ya estaba terminado, el máster estaba todo listo, ¿viste? Nosotros ni siquiera, no habíamos ni firmado todavía. Y estaba el máster listo y fui, no me acuerdo por qué la chica no ha venido, y fui y le digo, mira, Rafa, acá está el máster, si querés escuchamos un par de temas. Y me dice, bueno, lo pongamos. Y puso play como para escuchar un par de temas y quedó todo el disco, sonó todo el disco en silencio total, ¿viste? Y estaba él y yo nada más. Entonces yo, ¿viste? Con las manos todas sudadas, yo diciendo, va a terminar el disco y me va a decir, listo, grabemos todo de nuevo, ¿viste? O sea, está bárbaro, pero vamos de nuevo. Y cuando terminó el disco se hizo como un silencio y me mira así y me dice, tenemos un discazo. Y si Rafa Vila dice, tenemos un discazo, va nominado a la Latinita. Y ahí fue cuando sacó del cajón ese disco de Carlos Vives. ¿Sí? Sacó un disco de Carlos Vives y me dijo, escúchalo y fíjate. Bueno, Rafa, no, la verdad que creo que sí, y lo bueno de defender los discos, estas cosas que a veces las bandas no suelen tener muy en cuenta, Eruca sí lo tiene en cuenta, porque Blanco fue como una transformación total en la carrera de Eruca, y lo primero que hicieron fue transformar el escenario en blanco y poner los equipos en todos de blanco, y la situación estética, el defenderlo en los shows, el defender el orden del disco, el tocarlo en vivo, creo que todas esas cosas son las que te terminan la solidez y lo que bueno está pasando, más allá de la aceptación del público y la propuesta musical que hacen, que es buenísima. Creo que lo que hoy marca la diferencia en ellos es la seriedad con la que se toman subir al escenario y tocar. Un escenario de rock, a veces uno tiene la imagen de que es algo desprolijo, que es algo medio a lo como viene, y si vos vas a un show de Eruca, el escenario está sumamente limpio, hay un orden musical y un orden artístico que es increíble, y creo que esas son las cosas que marcan la diferencia a futuro, así que yo tengo un orgullo y un honor gigante en haber estado ahí. Está muy serio, Rafa. Muchas gracias, Rafa. No, está muy serio. Rafa, queremos un poco de ¡ah, bravo! ¡Latin Grammy! ¡Felicitaciones, bueno, mira, Rafa! Hay que cambiarlo. No. Rafa, tenés por mucho. Por una chica. Tenés mucho Las Vegas. Tenés mucho Las Vegas encima, así que aprovechá también a darles algún changüí, después pasarles el dato, hablen por teléfono. De yo todo quiero lo vivir bueno el hangover allá. Claro. Como la película. Pero lo único que hay que tener en cuenta en Las Vegas es que hay que ir con el pasaje 3 días antes y volver 2 días después. ¿Y quedar en donde nos encontramos? No claro, sé, por ¿viste? Favor. Vos quedate tranquila que me vas a encontrar. ¡Oh! Me gusta eso. ¡Qué miedo! Bueno, Rafa, felicitaciones realmente también por las nominaciones que te corresponden y por el laburo que haces con las bandas. Abrazo grande. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Sí, que lo pasen bien y saluda a todos los erucos. Gracias, Rafa. Gracias. Una sorpresita para ustedes. Ay, muchas gracias. Sí, realmente, una gran sorpresa. Y no sé, me da mucho orgullo ahí, creo que los tres, ¿no? Escucharlo a Rafa diciendo esas cosas de nosotros, ¿no? Que es una persona que nosotros respetamos mucho y que realmente confió en nosotros, creyó así en nuestro disco y, bueno, nos dio ese primer empujón. Así que nada, es muy emocionante escucharlo a él y fue una grata sorpresa, gracias. Sí, sí. Ay, bueno, y se viene, esto recién empieza en realidad de buena sorpresa. Porque ya con las nominaciones ya está, y ahora, ¿cuándo es la entrega? ¿Ya saben? 21 de noviembre. Ay, falta poco, bueno. Entonces hay que practicar lo de los tacos altos. Porque el inglés de Brenda. El inglés de Brenda. Brenda, no hay problema, ¿cómo un poco floja. Yo les canto al oído, viste que la música es un lenguaje universal. Sí, sí. Tenía nada que ver. Hay que ir practicando todo. Después hay que ir fichando caras. Yo te canto un pedacito de blanco. Si ganamos, mis palabras sean un coro. Hay que ir fichando blanco, ¿no? Fichando caras. Entonces llegás y decís, ¿quién es? J-Lo, Rodrigo Codrosa, Alejandro Sanz, Shakira y toda esa gente que va a estar en los Latin Grammy. No lo puedo creer. Eso va a ser no muy puedo placer. Creer que vamos a estar al lado de toda esa gente. Yo debo confesar que nunca en mi vida vi una entrega de esas ni una nominación. No sé cómo es, pero son mucha para glamoroso. Nunca lo vi, no tengo idea cómo es. Sí, son glamorosos. Pero me imagino que es como muy groso. Son los Oscars de la música. Exactamente. Yo les puedo decir lo poco que sé, que no es mucho, Rafa, que tiene más de Grammys, que yo le voy a poder decir mejor. Los que ven más tranquilos dentro de la música, que dicen, vayan a la fiesta de ese. Los que dicen el más rockero, el más no. Olvídate. Si está Paulina Rubio, ponele, hay pocas personas más rock and roll asegurado, anfitriona, todo kilómetro, todo bien, todo pago. Eso es que hay que pegarse a esa gente. Que esté todo pago. Primero que esté todo pago. Primero que esté todo pago. Hay que asegurarse de eso. Le van a pasar muy bien. Bueno, y si de repente sucede, ahora van a tocar, pero si de repente sucede que dicen, bueno, tocar re mal con la euforia que tenemos. Sí. No, al contrario, vamos a hacer catarsis. Salían a defender el disco todo desesperado. No. Yo pienso bailar acá, aparte, poguear como un show exclusivo. ¿No? Pero además vos imaginate esta escena de Luca llegando en un avión a Las Vegas. O sea, Yo no puedo creer la frase, Las Vegas y Eruca Sativa juntos, sí, no, en una sola oración. Es demasiado claro. O sea, me imagino Eruca. Cualquier tipo de oración donde Las Vegas y Eruca Sativa estén juntos, pero son todas ridículas. Ninguna es donde nosotros estamos nominados a un premio. Hay una comparación, Lula, que hiciste fuera del micrófono que me causó gracia. Bueno, primero la de tu 42. Para andar en el 42 con enterarte en el 42, ya me encantó. Había que decirlo también. Bueno, pero ¿cuál? Hubo mucho que Carlos Vives estuviera en un bondi cuando leyó las nominaciones. Sí, yo también. Sí, hemos tenido gratos momentos de nuestra vida, gratos momentos de nuestra vida artística como Eruca Sativa, donde fueron ridículos los momentos donde nos pasaron las mejores cosas, como que nos llame Fito Pai por teléfono y estar ensayando todo chivado con olor a chivo, ¿viste? Una sala horrible. Y que te llame Fito Pai por teléfono y te diga, che, me encanta la banda, con voz así de Fito Páez. Sí. Y nosotros mirándonos así todo en yoguineta, por ejemplo. Todos chivados, ¿viste? La palabra yoguineta es... Es clave, exquisita. Es clave. Es tremendo. O sea, es clave que pase esto, ¿no? Que uno lea en latingrammy.com todo esto y esté en pantuflas en su casa tomando mate. O sea, es ridículo. Bueno. No tiene sentido. Vamos a disfrutar del show en vivo que van a hacer con nosotros. Por favor, gracias. Sí, no. Por favor, gracias por ser la primera nota que dan con esta nominación. La verdad es que es gracias por la exclusiva y esto y la alegría de poder compartirlo y encima en vivo. Para mí es un placer enorme escucharlos tocar y tener el show como para mí sola, pero en realidad para todos los oyentes. Así que está buenísimo. Para mí los ganadores son ustedes. Gracias. Para mí son ustedes de verdad. Quisiera después, si quieren, lo practicamos. Ay, dale. Le practicamos el un speech. Ganador, el speech, el ganador, le hacemos una práctica. Y yo creo, Lula, porque le vamos a contar a la gente una interna, un segundito nada más. En el camarín hubo una personalidad importante del mundo del glamour de la República Argentina. Esas cosas solo pasan en el camarín de Eruca Sativa. Bueno, que le dijo a Lula, Lula, vos tenés que vestirte con unos tacones altos como estos, mostró unos tocos agujas tremendos, algunas plataformas tremendas, un minón, una amenaza tremenda, una presencia tremenda. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Sabés que yo creo que eso fue casi premonitorio? Que lo que te estaba diciendo en realidad que estar nominada, te estaba augurando, que te estaba preparando para la nominación y para la Red Carpet. Yo y para todo. He visto en los camarines de Eruca las cosas más locas y en un estado de mucha sobriedad porque... Bajaba de tocar y yo en el escenario tomo agua. Sí. Y llegar y que esté Victorio Neto diciéndome que me tengo que poner taco agua. Como, o sea, no. Es una personalidad divina, además una copada de ir al show. Se vio todo el show, le encantó. Pero me recomendó que use taco aguja. Por ahí era para esta ocasión. Para mí, ¿qué es eso? Yo creo que me voy a fisurar si hago eso. Por ahora seguimos en zapatillas. Vamos a ir una tanda y tocan en vivo, ¿vale? Dale. Eruca Sativa, nunca lo sabrán. Quédate, nunca lo sabrán. Que hoy hay plugineo en vivo. Nos quedan muy pocos minutos del programa, pero lo vamos a festejar y vamos a terminar a lo grande. Con Eruca Sativa tocando en vivo, sí, los nominados a los premios Grammy como mejor álbum de rock. Tocan ya, pluginean en vivo en Nacional Rock. Espejos de la ausencia, son tus ojos que miran y no ven. La ilusoria convicción de que atan tu cabeza. Deja ver. Su cuerpo son palabras que en tu mente no paran de crecer. La fatídica presión que pesa en tus piernas. La fragilidad de las versiones que alimentas. Y al final cenar a tu mesa hasta que se canse y se apague tu vergüenza. Te pesa, sí, y al final te ves presa de tu sombra en la pared. Y al final querés deshacer tu sombra y no podés. Y al final es una de las tantas razones por las cuales son nominados a los Latin Grammys y tienen que ser nominados a muchos premios más, porque Lucas Sativa se la banca. Y estamos festejando con ellos en vivo, en este plugineo en vivo, en exclusiva, en Nacional Rock. Queremos una más. ¿Una más? Sí. Toma, U. Hacemos una del disco anterior. Dale. ¿Se cortó? Y cuando te des vuelta, yo voy a seguir estando.